ellos agarran hasta el cese. Más héroes las tierras fritas por occidente. Desde Irak, Afganistán, sois mayores. Pobre miseria, guerra de oscuros intereses. Refugiados. No podrá fugir ningún dictador. Caos de muerte va a tomar dictador. Soldados saqueados por refugiados, zombies de guerra, apaleados, resignados. Hace un crimen del petróleo de su nación. Hace un castigo a paz imposta por ambición. No podrá fugir ningún dictador. Caos de muerte va a tomar dictador. Sangre, muerte. Sangre, muerte, terror. Sangre, muerte, miseria. Sangre, muerte, terror. No podrá pusir ningún dictador. Caos de muerte va a tomar dictador.